al hablar. Y descubro que es tu alma que me observa a la distancia, sin miedo, sonriente. Y yo caigo en la torpeza de creer que eres distinta, solita, conmigo. Sabes que ahí estás. Yo en los tuyos ni de broma. Otro más de la ciudad. Y aunque hablamos por la tarde y no fue más que un saludo, chiquito, tiernito, para mí fue como caminar juntitos de la mano, con sol de verano. Quizás es que tú no te has dado cuenta que yo soy a quien tú quieres tener. Quizás soy muy bajito y no me has podido ver. Arriba de una silla te hablaré. Quizás es mi peinado a la moda. Tal vez pudiera ser mi timidez. No soy un musculoso, pero tengo corazón. Y voz para cantarte mi canción. Y voz para cantarte. Es mi canción. Y aunque quieras conquistarme con tu indiferencia y paz, yo no conseguiré hablarte. Eres con todos igual. Mejor deja de mirarme porque no lograrás nada. Ya no me convences. Búscate a otro iluso que se emocione al verte. Y tú no lo pesques. Quizás es que tú no te has dado cuenta. Soy a quien tú quieres tener. Quizás soy muy bajito y no me has podido ver. Arriba de una silla te hablaré. Quizás es mi peinado a la moda. Tal vez pudiera ser mi timidez. No soy un musculoso, pero tengo corazón. Y voz para cantarte mi canción. Y voz para cantarte. Mi canción.